Estos son los titulares del miércoles 3 de enero. Confirman la muerte de 5 miembros de la Guardia Costera de Japón en el accidente del aeropuerto de Haneda. El accidente obliga a cancelar más de 100 vuelos. Se confirma la muerte de 64 personas en la prefectura japonesa de Ishikawa a causa del sismo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se confirmó la muerte de 5 miembros de la Guardia Costera de Japón después de que su aeronave se viera involucrada en una colisión con un avión de pasajeros de Japan Airlines, o JAL, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. JAL dio a conocer que su avión accidentado era el vuelo 516 que cubre la ruta entre el nuevo aeropuerto de Chitose en Hokkaido, norte de Japón, y Tokio. Según la Guardia Costera de Japón, el avión de JAL chocó con uno de sus aeroplanos inmediatamente después de aterrizar a alrededor de las 6 de la tarde del martes. 5 de las 6 personas que iban a bordo habían muerto, mientras que el piloto había resultado gravemente herido. El avión de JAL quedó envuelto en llamas. Se asignaron más de 100 camiones de bomberos para extinguir el incendio. Un pasajero de JAL publicó un video en las redes sociales que mostraba humo blanco y chispas saliendo de la pista. Otro pasajero dijo que el avión estaba lleno de humo y que la tripulación les había dicho que las puertas del centro y de atrás no se podían abrir. Todos usaron la salida delantera para escapar. La aerolínea indicó que a bordo iban 379 personas, incluyendo 8 niños, y confirmó que todas habían salido del avión. Mientras tanto, los bomberos informaron que 14 personas a bordo del avión de JAL habían resultado heridas. Por su parte, la Guardia Costera señaló que su avión cumplía una misión de entrega de suministros para la prefectura de Niigata, afectada por el terremoto ocurrido el 1 de enero en el litoral del mar del Japón. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, un controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, había autorizado a un avión de pasajeros de Japan Airlines aterrizar en una pista momentos antes de que chocara con un aeroplano de la Guardia Costera de Japón el martes por la tarde. El controlador aéreo también había ordenado mantenerse cerca de la pista a la aeronave perteneciente a la base de la Guardia Costera en el aeropuerto de Haneda. Una fuente del Ministerio de Transporte de Japón reveló esta información a la NHK. Japan Airlines dio a conocer que los miembros de su tripulación habían confirmado el permiso de aterrizaje y que habían repetido la orden del controlador antes de realizar las operaciones para tocar pista. La Junta de Seguridad de Transporte de Japón asignará 6 miembros a una investigación a gran escala sobre la colisión. El accidente en el aeropuerto de Tokio de Haneda el martes por la tarde está obligando a las compañías aéreas a cancelar y reprogramar sus vuelos. Se prevé que el miércoles se cancelen más de 100 con origen y destino principalmente en Haneda, lo que afectará a unos 20.000 pasajeros de Japan Airlines y All Nippon Airways. La primera aerolínea canceló 50 vuelos nacionales desde y hasta Haneda, mientras que All Nippon Airways hizo lo propio con 54 nacionales y uno internacional. Sin embargo, afirma que ofrecerá 9 vuelos adicionales que enlazarán Haneda con Sapporo, Saga, Nagasaki y Naha. Otras cancelaciones de vuelos desde y hasta hacia Haneda incluyen 4 de Skymark Airlines, 7 de Airdo y 1 de Solasider. Por su parte, Peach Aviation afirma que tiene previsto operar 6 vuelos internacionales entre Haneda y Taiwán, según lo programado. Las compañías aéreas afirman que sus horarios pueden sufrir cambios y aconsejan a los pasajeros que se mantengan informados. Por su parte, la empresa Ferrocarriles del Centro de Japón anuncia que el miércoles ha programado 4 servicios adicionales de tren bala desde Tokio hasta la estación de Shin Osaka, en respuesta a las cancelaciones de vuelos nacionales. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El centro de Japón sigue sacudido por terremotos tras el mortal sismo de magnitud 7,6 del día de Año Nuevo. Las operaciones de rescate continúan en la prefectura de Ishikawa, duramente golpeada, donde las autoridades han confirmado la muerte de 64 personas. Decenas de miles siguen sin electricidad. Se teme que haya muchas personas atrapadas bajo casas derrumbadas. Las autoridades advierten que esta semana pueden producirse réplicas de intensidad similar. Según fuentes municipales de Uajima, en la prefectura de Ishikawa, se han derrumbado 25 casas y los bomberos han utilizado sierras mecánicas para entrar a los edificios caídos y liberar a las personas atrapadas en su interior. Los incendios provocados por el terremoto también destruyeron unas 200 viviendas en Uajima. En la cercana ciudad de Suzu se ha confirmado que más de 50 casas habían quedado destruidas. El martes por la mañana, un helicóptero de nuestra emisora, NHK, captó imágenes de sillas en un aparcamiento de Suzu dispuestas de forma que se podía leer la señal de socorro SOS. Los hospitales de Uajima y Suzu han estado atendiendo a los heridos. Miles de personas de las prefecturas afectadas siguen refugiadas en centros de evacuación. En algunas zonas se ha cortado el suministro de agua. Los residentes han hecho cola para recibir agua potable. El sismo también provocó corrimientos de tierra que cortaron principales carreteras de ambas ciudades. Algunas de ellas siguen cerradas. Goto Hiroyuki, sismólogo de la Universidad de Kioto, afirma que tras el sismo de lunes se produjeron varios temblores de corta duración y que las estructuras de madera son susceptibles a sus vibraciones de alta frecuencia. Por ello, añade, se podrían causar graves daños. Se insta a la población a que se mantenga en alerta ante la posibilidad de que en los próximos 7 días se produzcan terremotos de intensidad 7 en la escala japonesa, siendo esta la máxima y 0 la mínima. La Dirección de Meteorología de Japón advierte a las personas en las regiones afectadas por el devastador terremoto del lunes en el centro del país que se mantengan en alerta contra deslizamientos de tierra, ya que ha comenzado a llover. Según funcionarios de la dirección, el suelo en las zonas más afectadas se ha aflojado, por lo que incluso una pequeña cantidad de lluvia podría causar más desastres. La dirección señala que las condiciones atmosféricas inestables causadas por un sistema de baja presión y una masa de aire frío están llevando lluvias a la región de Hokuriku y a la prefectura de Niigata. Pronostica fuertes precipitaciones acompañadas de relámpagos hasta el jueves. Asimismo, ha emitido un aviso de fuertes lluvias para la ciudad de Uajima en la prefectura de Ishikawa, donde está aumentando la amenaza de deslizamientos de tierra. Agrega que también podría emitir la advertencia en otras partes de la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata. Los funcionarios recomiendan extremar la precaución no solo ante los deslizamientos, sino también por la caída de rayos fuertes, ráfagas de viento, incluyendo tornados. En las zonas afectadas por el terremoto ya han ocurrido deslizamientos de tierra. Se insta a la gente a mantenerse alejada de las pendientes. Se prevé la caída de nieve y lluvia fría el jueves en algunas áreas de la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata. Es probable que las temperaturas bajen marcadamente durante el fin de semana. También se recomienda a la gente mantenerse en alerta contra la hipotermia y se insta a quienes gestionan refugios a tomar medidas para proteger contra el frío a los damnificados. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.